El cáncer de cuello de útero es la segunda causa de muerte por todos los tipos de cáncer en las mujeres. Pero detectado a tiempo, es curable. Si tienes más de 35 años o ya iniciaste tu vida sexual, acude al centro de salud más cercano a tu domicilio. La prueba es gratuita. ¿Y tú? ¿Ya te hiciste la prueba? Gobierno de Sonora.